10 capítulo 9, las enfermedades son parte de la maldición de la ley, de la cual Cristo nos redimió. Gálatas 3:13-14 en la traducción literal de Jung, en inglés, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, fue convertido en maldición, porque escrito está, maldito es aquel que ha sido colgado en un madero para que las naciones puedan recibir la bendición de Abraham a través de Cristo, y que la promesa del Espíritu pueda ser recibida por fe. La versión Reina Valera dice, Cristo nos redimió. Él lo hizo. Cristo nos redimió. Esto no es algo que está continuamente ocurriendo. Esto no es algo que va a suceder en el futuro. Ya hecho está. La mayor parte de cristianos de cualquier persuasión, si les preguntas, ¿crees que Cristo nos ha redimido?, contestarían, oh, sí. Sí. Si les pregunta, ¿de qué?, a lo mejor contestarían, bueno, del infierno. Pero esto no es lo que dice este versículo. Este versículo es muy específico sobre lo de que Cristo nos ha redimido. ¿De qué nos ha redimido el ungido? Nos ha redimido de la maldición de la ley. La novena razón por la cual nosotros estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos hoy, es que las enfermedades son parte de la maldición de la ley, de la cual Cristo nos redimió. Ahora, usted no sabe de lo que ha sido redimido si no sabe cuál es la maldición de la ley. Esto está bien claro en el Antiguo Testamento, en la ley. Lo vemos en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Las buenas noticias son estas: si es malo, y está en la maldición de la ley, hemos sido redimido de eso. La Biblia amplificada en inglés dice, Cristo compró nuestra libertad, eso es lo que significa redimió, que ha sido recomprado de algo. Cristo compró nuestra libertad, nos redimió, de la maldición, muerte, de la ley, su condenación, punto. Ahora, me gusta eso porque está de acuerdo con muchas otras escrituras que hablan de esto. La condena y la muerte van juntos. La enfermedad es una manifestación de la muerte, y la pobreza también. La enfermedad y la pobreza son la muerte incipiente. Permítame darle una ilustración adicional. Unos dicen, la enfermedad no es la muerte. Sí, lo es. Si tienes suficiente de ello en tu cuerpo, su cuerpo está muerto. La enfermedad le da más vida a su cuerpo. No, no la da. Unos dicen, la pobreza no es la muerte si usted es suficientemente pobre, y si no tiene nada para comer, puede morir a causa de esto. No se puede saber cuánta gente ha muerto por la pobreza. ¿Cuánta gente ha muerto por un tiro tratando de rebuscar algo en la calle porque eran demasiado pobres? ¿Cuántos se han metido en cosas que no deberían haberse metido? Muchos han sido heridos, muertos o cortados de la vida a temprana edad, pero si hubieran tenido más recursos, no habrían estado allí, no se habrían involucrado en esas cosas. Odio la enfermedad, y odio la pobreza. Sí, dije que, yo odio esto. ¿Sabe por qué? Dios lo odia. Uso el término deliberadamente. No tome solamente mi palabra, búsquelo. Dios odia lo que estas cosas le hacen a su creación. Ahora, usted ama a la gente enferma, pero odia la enfermedad. Ama a la gente pobre, pero esto no significa que acepta la pobreza. Usted debería odiar la pobreza y despreciarla, porque es muerte. Está tratando de matar algo en su vida. Es toda una manifestación de la muerte, entró a través de la puerta del pecado. Pero Jesús vino. En Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Si no es vida, no es Él. El ladrón viene para hacer ¿qué? El ladrón no viene sino para hurtar, matar, y destruir. ¿Por qué millones de cristianos acusan a Dios de robo? Dios me robó a mi bebé. Dios destruyó nuestra casa con una tormenta. Mucha gente dice esto en todas partes, ¿verdad? Predicadores se levantan sobre sus púlpitos y dicen, Dios se llevó este hacia la muerte cuando la Biblia muy claramente nos dice que la muerte es el enemigo de Dios en 1 Corintios 3:26. No, Dios es el Dios de vida. Su voluntad es vida. Cuando se manifiesta, ¿qué se manifiesta? Vida. Si la muerte está trabajando en sus relaciones, en sus finanzas a través de pobreza, en su cuerpo a través de enfermedad, ninguno de ellos son la voluntad de Dios. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Vida manifestada. ¿Por qué vino Jesús? Vino para que usted tuviera vida y no solo un poco. Sino para que la tengas más abundantemente. Si algo le está robando a usted, ¿quién es? En Juan 10 y 10, Jesús dijo que es el diablo. ¿Y si está matando algo en tu vida, tratando de destruir algo en tu vida? No se confunda. Jesús dijo que es el diablo quien está haciendo esto. Esto es lo que creemos. Es lo que él dijo. Las escrituras continúan diciendo, que él nos redimió de la maldición de la ley y su condenación, por, sí mismo, haciéndose una maldición para nosotros. La nueva traducción viva en inglés dice, Cristo nos ha rescatado. Usted dirá, yo necesito ser rescatado. No, usted ha sido rescatado. Señor, necesito que me rescates. Él ya lo hizo. En la versión en inglés del Nuevo Testamento del siglo XX dice, Él nos ha rescatado. Otras versiones dicen, Él nos ha rescatado. Nos redimió. La versión en inglés de la Biblia amplificada dice, compró nuestra libertad como lo compró. 1 Pedro 1, 18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, redimido. Nos ha comprado con esa sangre. Fue nuestro cuerpo comprado tal como nuestro espíritu. 1 Corintios 6 y 20 dice así. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ambos han sido comprados y pagados, redimidos. Ahora las Escrituras nos dice que hagamos algo con esto. Salmos 107, 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová, lo deberías de vocalizar y expresar. Lo debería de confesar y decir, yo he sido redimido. Diga esto en voz alta, yo he sido redimido. Yo he sido redimido de la maldición de la ley. Yo soy redimido. Yo he sido comprado. Yo he sido rescatado. Yo he sido redimido de toda la maldición de la ley. Yo soy redimido. Debemos creer esto, y lo debemos confesar. Los redimidos del Señor deberían decirlo. Yo he sido redimido de la maldición de la ley. Ahora, estamos hablando de la voluntad de Dios para sanarnos. ¿Existe algo sobre la enfermedad en la maldición de la ley? Sí, existe. Vamos a empezar a mirarlo versículo por versículo y pieza por pieza. Si está en la maldición de la ley, deberíamos gritar, porque sabemos que no tenemos tiempo para eso. Hemos sido redimidos, hemos sido liberados de la maldición de la ley. La versión en inglés de la Biblia amplificada dice, de la maldición, muerte, de la ley, y su condena, punto. El diablo quiere que todos los cristianos estén convencidos de que merecen estar enfermos, pobres, y derrotados. La cosa más triste es que muchos de ellos están convencidos. Muchos cristianos y muchas personas que se consideran ser llamadas de fe, creen que la voluntad perfecta de Dios es la sanidad. Creen que la voluntad perfecta de Dios es la firmeza, salud y larga vida, si te consideras un cristiano bastante bueno. Pero ellos sienten que se encuentran en una clase excluida, porque han cometido tantos errores, han pecado, y han sembrado malas semillas. Por lo tanto, saben cuál es la voluntad perfecta de Dios, pero realmente no esperan que esto suceda en sus propias vidas porque han fallado de tantas maneras. Han llegado corto muchas veces y de muchas maneras, así que están viviendo en condenación. Ellos viven con un sentido de culpa y vergüenza sobre sus fracasos y errores. Pero ¿a quién fue que redimió el Señor? Redimió él solamente a gente que han hecho todo bien. Colgó él en la cruz solo para la gente que había obedecido y hecho todas las cosas completamente a su manera todo el tiempo. La maldición era para la gente que habían desobedecido, para la gente que cometieron errores, para quienes pecaron. Esto es como la maldición, dijo él, entraría en tu vida. ¿Pero qué hizo Cristo? Nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. La maldición no tiene ningún derecho en tu vida. Usted podría preguntar, yo, usted. ¿Es usted un creyente? ¿Tiene usted fe en la sangre? ¿Está usted dispuesto a obedecer a Dios? Entonces la maldición no tiene ningún derecho en su vida. Si se está manifestando, se está manifestando ilegalmente, espiritualmente ilegal. La razón por la cual son capaces de estar espiritualmente ilegal en millones de vidas de cristianos es porque el diablo les ha dicho que no son dignos, que han dejado perder lo mejor que Dios tiene para sus vidas, y que sencillamente han cometido muchísimos errores y pecados. Por eso realmente no esperan nada. ¿A quién redimió? Él redimió a las personas las cuales cometieron errores y pecados. La maldición no vino sobre una persona al menos que él hubiera cometido errores según la ley. Si ellos hubieran hecho todo bien, ellos recibían la bendición. Pero la gente violaba la ley y cometían errores tras errores, por lo tanto, el Señor tuvo que hacer algo más. La gente no guardaba la ley y no recibían todas sus bendiciones. Ellos terminaban en maldición. Por lo tanto, Él abría un camino por el cual tú no tienes que obedecer y cruzar todas las T's y asegurarte de poner el punto sobre cada la letra y para recibir la bendición. Él se hizo maldición por nosotros. Tomó la maldición y pagó todo, y resucitó, libre de todo. Ahora todo lo que tienes que hacer para ser libre es creerlo y aceptarlo y dejar que el redimido del Señor diga, yo soy redimido. Yo estoy redimido de la maldición de la ley. La maldición no tiene derecho en mi vida. Gloria a Dios. Deuteronomio 28 describe las bendiciones para guardar los mandamientos de Dios y las maldiciones por desobedecerlas. Esto es exactamente lo que Gálatas 3 habla cuando se refiere a la maldición de la ley. Encontrará pedazos de ello en otros sitios, pero realmente se concentra en este capítulo. Una de las primeras veces principales que esto es mencionado está en Levítico 26, pero entonces es repetido y amplificado en Deuteronomio 28. Comenzando en el versículo 1, el Señor dijo, «Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, dice que bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa». Realmente, otras traducciones, en el versículo 4, dicen la riqueza. El versículo 5 dice, «Benditas serán tu canasta y tu artesa, bendito serás cuando entres, y bendito serás cuando salgas, bendición». El versículo 8 dice, «El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, ustedes consiguen ver ese cuadro ahora. ¿Cuál es tu almacén? Parecería una cuenta de ahorros o una inversión, una especie de almacén. Puede imaginar al Señor diciendo, yo ordeno que eso esté bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué le crees y le obedeces? Haces lo que Él le dijo que hiciera. Dios está hablando. El mismo Dios que dijo, sea la luz habla sobre tus almacenes y dice, bendito. Cuando Dios ordena bendiciones en tus cosas, no te vas a quedar pobre. No te vas a quedar por debajo. No cree que paga el obedecer a Dios y seguirle, hacer su voluntad, y hacer las cosas a su manera. Paga. Pagó entonces, y paga ahora. El versículo 11 dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, Él no los llama males, Él los llama bienes. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Va a bendecir todo el trabajo de tu mano. Tú serás tan bendecido que no vas a tomar nada prestado. Vas a poder prestar. Vas a ser la cabeza, no la cola. Estarás solamente por encima, nunca en el fondo, si obedece a Dios. El versículo 15 hace la pregunta, ¿y si usted decide que no quiere obedecer a Dios? ¿Qué sucede si usted decide que usted sabe más que Él sobre su propia vida? Y decide hacer lo que quieres, porque no te importa lo que Él dijo. Bueno, existen otros versículos para usted. Si no oías la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Él comienza a hablar de cosas que se llaman maldiciones. Ahora, permítame preguntarle, ¿Dios desea que sea bendecido o maldecido? Las maldiciones se convierten en bendiciones. Es difícil saber cuál es cuál. Cuando las cosas suceden, se pregunta usted si, ¿es esto una bendición o una maldición? ¿Cuál es? No. Acabamos de leer que todas tus cosas serán multiplicadas e incrementarán, y todo lo que tengas en tu mano crecerá. Eso es bendición. Entonces comenzamos a ver maldición. Él dijo en versículos 16 a 19, maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo 17 maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. Esto suena justamente lo contrario a lo que la bendición hará por usted. ¿Por qué? Porque cuando entras en rebelión, alteras tu bendición. Cambias la polaridad del poder para incrementar. La gente se cree que Dios es el que está permitiendo que todas estas cosas sucedan, pero no es verdad. ¿Alguna vez has tenido que arrancar su vehículo con cables? ¿Ha conectado alguna vez los cables incorrectamente? No le fue bien. Volaron chispas. Han existido casos, situaciones serias, donde las baterías han explotado. Usted saltaría y diría, esto es una batería mala. Las baterías son malas. Oh, mire, lo hizo esa batería. Baterías son muy malas. No, las baterías no son malas. Lo cruzaste. La potencia está bien. La potencia podrá arrancar su vehículo. Su vehículo funcionará, las luces se encenderán y le ayudará con todas las cosas. Pero si la cruzas, trabajará en contra usted. Existen casos cuando la gente ha metido algo en el enchufe de la pared y han sido lanzados al otro lado del cuarto. Usted dice, ese enchufe está malo. La electricidad es mala. No, la electricidad lavará su ropa y la secará y encenderá sus luces. La electricidad no es mala, solo la cruzó. La palabra de Dios es buena, pero usted no querrá cruzarla. El poder de Dios es bueno, pero usted no quiere estar en contra de Dios. Quiere estar con Dios. La gente que van en contra de Dios está cruzando los cables, y habrá resultados dañinos. La gente trata de culpar a Dios, pero no es culpa de Dios. Usted podría haber obedecido. Usted podría haber puesto los cables correctamente. Usted recuerda lo que el Señor dijo a través de su siervo en Deuteronomio 11 y 26. Miren, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Él le está diciendo, te estoy dando alternativas, la opción. Por una parte dijo, conseguirás bendición si obedeces, o maldición si desobedeces. Él dijo, le ofrezco vida o muerte, bendiciones o maldiciones, habla del mismo pacto, ¿verdad? Guarde los mandamientos, obedezca a Dios, crea en Dios, y el poder fluirá positivamente. La bendición causará un flujo de aumento y ayuda en su vida. Si desobedece y se rebela contra ese mismo mandamiento que le bendeciría, entonces ¿qué pasa? Maldiciones. Fíjese lo que él continúa diciendo en Deuteronomio 28, 21-22. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Son estas cosas enfermedades y aflicciones. Están en la maldición de la ley. ¿Cuáles son las buenas noticias? Si está en la maldición de la ley, nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Algunas personas leen esto y dicen, ahora, dice que el Señor haría que esto se le pegue a usted, y el Señor lo herirá con esto, de modo que eso significa que el Señor sí enferma a la gente. Todas las escrituras tienen que estar de acuerdo, ellas no pueden estar en desacuerdo. Si usted cree que están en desacuerdo, es porque usted no sabe o no entiende algo. Es asombroso cómo algunas personas son tan ignorantes y orgullosas. Ponen su intelecto limitado por encima de la Biblia y dicen, he estudiado esto con cuidado, y hay numerosas inconsistencias entre estos pasajes. No están de acuerdo en lo absoluto. Los tres escritores no pueden tener razón. Hay tantos errores e inconsistencias, ¿quién se cree que son? Juzgan a Dios y ellos juzgan la palabra de Dios, diciendo no, tú estás equivocado. Usted no lo puso directamente en la Biblia. Esto es presunción, orgullo, e ignorancia. Si ha estado leyendo la palabra por algún tiempo, probablemente ha tenido ocasiones cuando vio algo y pensó, esto no parece que va con esto. ¿Cómo podrían ambos ser verdad? Pero, entonces usted dice, Señor, sé que tienes razón, por lo tanto, si lo puedo ver o no, tú tienes la razón. Muéstrame lo que no veo. Entonces, a través del tiempo, a veces años, recibes luz y dices, ah, claro que sí. Bueno, por supuesto no lo vi al principio debido a mi ignorancia. Éxodo 12 y 23 nos muestra con un poco de claridad cómo entender este lenguaje cuando dice, porque Jehová pasará hiriendo. Se encuentran numerosas frases como esta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pablo le dijo al hombre que le había golpeado, en el libro de Hechos, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Hechos 23, 3. Esto es el Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos nosotros entender esto? Si Dios no es el asesino o el ladrón o el destructor, ¿cómo debemos entender esto? Creo que Éxodo 12 nos ofrece un poco más de entendimiento sobre esto. En Éxodo 12 y 12, el Señor les dijo, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová quien dijo el que iba a golpearlos. ¿Sabe usted lo que pasó? Todos murieron. Algo catastrófico les sucedió espiritualmente y físicamente, y murieron. La gente y los animales murieron. Él dijo, voy a golpearlos. Pero fíjese en esta última frase, ejecutaré mis juicios. Esto es importante. Ejecutaré mis juicios. Yo Jehová. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Otra vez dice, voy a herir la tierra de Egipto. Inclusive, aunque usted crea que él es quien personalmente está hiriendo, todo lo que usted tiene que hacer es obedecer, aplique la sangre, quédese donde le dijo que se quede, y no será herido. Y si aún cree que Dios es el que está personalmente matando y está enfermando, todo lo que tiene que hacer es obedecerle, y no le pasará nada a usted. Él está proveyendo una salida. El versículo 22 dice, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Así que había una forma para protegerse, no importando lo que usted pensaba que estaba sucediendo. El versículo 23 nos aclara. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, ¿quién va a hacerlo? Esta es la tercera vez que dice que el Señor va a hacerlo. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir dentro del mismo versículo, dice, Jehová pasará hiriendo, entonces antes de que el versículo termine, dice, si hace lo que le digo, le cubriré y protegeré y no dejaré al destructor, es Dios es el destructor. ¿Está él hablando de sí mismo? No. Aquí está una declaración que anoté hace unos años atrás, y me ha ayudado, cuando dice que Dios hizo esto o aquello, que él herirá, castigará, etc., y ves destrucción, matanza, enfermedad, al igual que esto, entonces realmente, el destructor lo está haciendo. ¿Por qué dijo el Señor que él lo hace? ¿Qué leímos en el versículo anterior? Juicio. El Señor pasa juicio, le permite acceso al destructor. Ya que él pasa juicio, él lo dice como si él lo hubiera hecho, pero es el destructor es el que lo hizo. La gente enseguida dice, bueno ahora, el Señor permitió que esto sucediera, así que de todos modos era su voluntad. Él es quien lo hizo. No, no, no. Solo porque el Señor permitió algo no significa que es su voluntad, tampoco significa que le agrada. Él permite y pasa juicio sobre numerosas cosas que no le complacen en lo absoluto y no son su voluntad, pero debe pasar juicio porque Él es un juez justo sobre toda la tierra. Lamentaciones 3, 32-33, hablando del Señor, dice, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Por qué no aflige ni entristece voluntariamente, usted ve esa palabra? A los hijos de los hombres. Dios está pasando juicio, le permite acceso al destructor a situaciones, y no lo hace voluntariamente. No es su voluntad. Ahora, esto suena extraño a la gente porque se les han enseñado cosas religiosas en vez de esto. Pero basta con decir, cuando dice que Dios herirá esto y aquello, deje que esto regrese a su pensamiento. ¿Qué dijo en el mismo versículo? El destructor era el que realmente lo hacía. El Señor dijo, si me obedeces, todas estas cosas buenas van a pasar. Si rehusas obedecerme, ¿qué va a suceder? En 1 Corintios 11, 29-31 dice, Él dijo si ustedes no disciernen el cuerpo del Señor, condenación vendrá. por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Sí, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es una buena palabra. Nosotros no seremos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. También vemos cuando Él le dijo a la gente que ellos serían entregados al enemigo, a Satanás, para destrucción de la carne, 1 Corintios 5, 5. Él no dijo que serían entregados a Dios para la destrucción de la carne. Pero si usted no está claro sobre esto, si le parece confuso, o si está personalmente convencido de que Dios realmente enferma y mata a la gente, aun creyendo esto, lo único que tiene que hacer es obedecerle, júzguese a sí mismo, y estará tranquilo. Cuando existen tantas y tantas escrituras diciéndote que el diablo roba, y que el diablo destruye, entonces deberías de saber qué es lo que está sucediendo. Dios está pasando juicio que permite acceso al destructor. Esto no es su voluntad. Pero es porque la gente ha rehusado escucharle y obedecerle. Puede ser arreglado. Sí, puede juzgarse a sí mismo. Se puede arrepentir, y se puede juzgar usted mismo. Puede creer y no ser juzgado. Aun cuando ha echado todo a perder, y ha hecho todo mal, y merece ser maldecido, todavía puede correr a Dios y decirle, me arrepiento. Me juzgo yo mismo. Fui tonto. Me sentía tan grande, y era rebelde. Me arrepiento, confieso mi pecado, te pido y creo que recibo mi perdón y te puedes levantar de ahí, y la maldición ya no tendrá ningún derecho legal en tu vida, no importa cuán mal han estado las cosas. Por eso se llama las buenas noticias. Esto es el Evangelio. Permítame regresar a mi punto anterior. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. ¿Sería esta una reisa tan fuerte para estar convencidos que la voluntad de Dios es que todos estemos sanos hoy día, porque hemos sido redimidos? ¿De qué hemos sido redimidos? Hemos sido redimidos de numerosas cosas. En Deuteronomio 28, 21 dice, que la pestilencia es parte de esta maldición por desobedecer a Dios. ¿Qué es pestilencia? Una traducción dice plaga con enfermedades. Una dice infectado con plaga. Una dice, enfermedad tras enfermedad y se sujetarán a usted plaga. ¿Se alegra usted que la plaga y las enfermedades son parte de la maldición de la ley? Según Gálatas 3 y 13, hemos sido redimidos de la maldición de la ley, por lo tanto no puede ser la voluntad de Dios para que esto esté en nuestras vidas. Si hubiera querido que esto estuviera en nuestras vidas, no nos habría redimido de ello. Esto también dice de tisis. Tres traducciones diferentes dicen tuberculosis y este era uno de los asesinos principales años atrás. En algunas partes del mundo, este todavía es un principal asesino, un problema en muchos lugares. Algunos dicen la enfermedad de desgaste que es tuberculosis. Una dice enfermedades infecciosas. Ahora, estas son buenas noticias. Has sido redimido de tuberculosis. Has sido redimido de enfermedades de desgaste, enfermedades que consumen tu cuerpo. Has sido redimido de enfermedades infecciosas. ¿Está seguro? Entonces, deberían estar en su cuerpo. Deberían estar en su vida. ¿Tienen algún derecho de estar en su vida si ha redimido de ellos? Ahora, no se supone que usted mismo se sane. No se sienta condenado si tiene síntomas en su cuerpo. Pero si tiene que conseguir fuerza de voluntad y ceñir su pie y decir, no. Yo he sido redimido de esto. No tengo que tener esto. Me niego a acostarme con esto y ceder a esto, porque yo he sido redimido de ello. No tiene ningún derecho legal en mi vida. Para ser fuerte acerca de esto, tienes que creer que eres justo. Algunos dicen, justo. Yo no soy justo. Pues entonces, no están salvos. Oh, sí, yo estoy salvo, pero yo no voy a decir que soy justo. Usted no lo puede tener de ambas maneras. La única manera que eres salvo, es porque has sido hecho justo, no por lo que has hecho, sino por la sangre del Cordero. Realmente existen dos razones mayores por la cual la maldición tendría derecho en su vida. Una es que no crees en Jesús. Usted no acepta lo que Él hizo para usted en la cruz, no crees que Él le redimió. La otra razón es que se encuentra en pecado, y no se arrepiente. Unos podrían sugerir, bueno, tal vez es algo escondido, un pecado secreto. No, no vaya por ese camino. El pecado tiene que ver con la violación de la luz, y si está en pecado, usted lo sabe. Usted sabe que lo sabe, y la otra gente sabe que usted lo sabe. Si el Señor está lidiando con usted, y usted se rebela contra él y se rebela contra su palabra, no puede escaparse de la condenación, por lo tanto, no vas a tener el valor para defender tus derechos de redención. Pero aun si has cometido cosas terribles, 1 Juan 1:9 dice, si confiesas tus pecados, no importa cuán malos sean, cuán oscuros, cuán sucios han sido, si sinceramente confiesas, genuinamente de corazón y le pides a Dios que te perdone, escrito está que Él es fiel y justo. ¿Qué significa justo? Significa que Él tiene derecho de hacerlo. ¿Por qué? Él tiene derecho de hacerlo debido a lo que Jesús hizo y debido a tu fe en lo que hizo Jesús. Él es justo, y Él es justo para perdonar todos tus pecados y aún más, para limpiarnos de toda maldad. Si eres limpio de todo lo malo, ¿qué es usted? Es justo. Diga esto en voz alta, yo he sido hecho justo por la sangre del Cordero y mi fe. Yo he sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Usted ha sido hecho esto. Esta no es mi opinión. Esto se encuentra en 2 Corintios 5 y 21. Y si eres justo, no merece maldiciones. Sería incorrecto que usted tenga maldiciones. Tiene que continuar diciéndolo hasta que se quede grabado en su conciencia, hasta que se quede cimentado ahí. Yo soy justo y yo soy redimido. Yo soy redimido porque yo soy justo. Y porque yo he sido hecho justo, yo soy redimido. Diga esto en voz alta, yo soy redimido. Yo he sido hecho justo. Yo soy redimido. La maldición no tiene derecho en mi vida porque he sido hecho justo por la sangre. Yo soy redimido. Yo soy redimido. ¿De qué has sido redimido? Usted está redimido de la maldición de la ley. Cosas específicas se han mencionado aquí, males, enfermedades infecciosas, y tuberculosis. El versículo 22 dice fiebre, ¿está usted contento que usted ha sido redimido de fiebres, fiebres recurrentes? 3 de las traducciones dicen inflamación, la fiebre intermitente o la fiebre palúdica. Incluye resfriados, infecciones, y fiebres. Es bueno saber esto. Dice extremo ardor en la versión Reina Valera. 3 traducciones, que son muy buenas, dicen calor violento, encendido, erisipela, causado por estreptococo. ¿Usted alguna vez ha escuchado de faringitis estreptocócica? ¿Y qué tal la gripe? ¿Y la gripe aviar? Gripe de cerdos. Gripe del perro. Gripe asiática. Una gripe del norte o una gripe del océano. No hace ninguna diferencia, usted ha sido redimido. Es muy importante que lo creamos, y que los redimidos deberían de decir que están redimidos. En vez de decir, oh, pero es que a mí me da todos los años. No sé por qué, pero pobre de mí, siempre me da. Usted dice que a usted le da, en vez de decir que está redimido de ello. Esta es la gran diferencia. Diga esto en voz alta, yo soy redimido. Enséñeles a sus hijos a decir que están redimidos. En vez de dejarlos que tengan miedo, miedo de que se le vaya a pegar esto o aquello, dígales que digan, no. Yo soy redimido. Enséñelos a decirlo y a repetirlo, yo soy redimido. Yo soy redimido. Hay millones de cristianos que se levantan y cantan, yo soy redimido. Yo soy redimido, pero si les dice, tú estás redimido de la maldición de la ley, te miran como que si fueses un extraterrestre. ¿Yo he sido redimido de qué? Bueno, esto es lo que la Biblia dice, que hemos sido redimidos. Esto es lo que deberíamos de gritar en vez de lo que la gente ha inventado y ha puesto en cancioneros. Dígale a la gente, yo he sido redimido de la maldición de la ley, y he leído sobre cosas en la maldición de la ley que me alegro mucho de que he sido redimido de ellas. El versículo 22 le podría sorprender. Dice que usted ha sido redimido del moho. Esto no significa que nunca tendrá que limpiar su baño. Si lee otras traducciones, dice la ictericia. Hemos visto casos de recién nacidos y gente atacada por el cáncer y otras cosas. Tiene que ver con cosas importantes que pasan en su cuerpo. Usted ha sido redimido de ello. Usted ha sido redimido de palidez, ictericia y cosas que tendrían que ver con su hígado y su sistema inmunológico, de las cosas que causan que su cuerpo muera. Usted ha sido redimido de ellos. Tiene que creer esto. Dios le dio a la gente la tierra prometida de Canaán, pero millones de ellos nunca disfrutaron de ella. ¿Por qué? Porque ellos no fueron hacia ella, no pusieron sus pies sobre ella, no dijeron esto es nuestro. Dios nos lo dio. En cambio, dijeron, no lo podemos tomar. Es demasiado difícil. Es demasiado grande. Fueron y se sentaron en sus tiendas de campaña y gritaban y sintieron lástima por sí mismos. Continuaron diciéndole a Dios, que de ninguna manera, no podemos, coma y fallecieron ahí en el desierto mientras vagaron en círculos durante 40 secos y largos años. Cuando Dios nos da algo, no tan solo cae sobre ti. Lo que es provisto por gracia tiene que ser poseído por fe. Lo tienes que poseer. Tienes que ir y tomarlo por fe. Tienes que saltar y ponerte de pie, clamar y decir, o no, tú no, de ninguna manera. La sanidad es mía. Ha sido comprada y ha sido pagada, y por la gracia de Dios, la obtendré. La experimentaré en mi cuerpo. Ha sido comprada y pagada. Nunca aceptaré esta enfermedad. Jesús pensó mucho más en ti y en mí para comprar y pagar por ello, y vamos a mantenernos firmes y fuertes hasta que la veamos. No se sienta mal porque tiene algunos síntomas en su cuerpo. No se sienta avergonzado y no piense, hay algo mal conmigo. Tal vez no tengo bastante fe. No. Usted no puede hacer que los síntomas se vayan. No lo puede hacer, no importa cuánto se esfuerce. Usted mismo no se puede sanar. Usted no puede hacer que sus síntomas salgan corriendo. Usted no es el sanador. ¿Sabe usted lo que puede hacer? Díganlo los redimidos de Jehová. Usted puede establecer en su mente. Usted puede fijar su rostro como un pedernal y decir, te diré una cosa, nunca recibiré esto. Nunca cederé a esto. Nunca me rendiré a esto, nunca. Mientras yo tenga aliento, diré, soy redimido. Estoy sano. Esto es su trabajo. Realmente no es tan difícil cuando piensas en ello. No tienes que arreglar ningún órgano. No tienes que matar ningún cáncer. No tienes que hacer nada, excepto, creer, mantenerse firme, no cambie, dígalo y espérelo. Usted sabe cómo hacerlo, lo ha hecho antes. Continúe haciéndolo. No hace ninguna diferencia ni cómo se llame. Con Dios nada es difícil, nada es muy difícil. Algunos dicen, no han podido averiguar qué es. Bueno, mientras tanto puede ser sanado antes de que lo averiguen, y entonces, ¿a quién le importa lo que era? Un diagnóstico apropiado no es un requisito para sanarse. Un profundo entendimiento y análisis de su condición no es un requisito en lo absoluto para que usted sea sanado. Puede estar sano antes de saber lo que está pasando con usted. Aleluya. Vamos a mirar estas condiciones. En Deuteronomio 28, 27, dice si no obedece, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Esto suena malo, ¿verdad? No tiene ni tan siquiera que saber qué es para saber que usted no lo desea tener. Y si alguien pregunta, ¿qué está pasando con ellos? Oh, tienen úlceras, un caso grave de úlceras, una traducción dice llagas ardientes y otras dicen llagas y plagas, abscesos, enfermedades inflamatorias, úlceras. Esto cubre más terreno de lo que podrías pensar. Nosotros pensamos en algo que se encuentra fuera de su cuerpo, una llaga o un absceso, pero existen tantas condiciones que tienen nombres diferentes que realmente son inflamaciones dentro de usted, llagas o abscesos dentro de usted. Cualquier clase de llaga, úlcera, absceso o inflamación es parte de la maldición de la ley, y según Gálatas 3 y 13, nosotros hemos sido redimidos de inflamaciones, abscesos y llagas. Él ya mencionó infección. ¿Creemos esto o no? Lo hizo Jesús. Fue él colgado en la cruz. Pagó él, el precio. Se hizo maldición para nosotros. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos ser redimidos de la maldición de la ley. Él lo hizo, y nosotros somos. El versículo 27 también incluye las hemorroides. Ellas tampoco suenan bien. Busqué un poco más de información sobre ellas, pero no entraré en detalle sobre toda la información. Las hemorroides son malas, muy malas. Son asociadas con tumores. 7 traducciones dicen tumores. Según Deuteronomio 28, 27, los tumores son parte de la maldición de la ley. Según Gálatas 3 y 13, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, por lo tanto, nosotros estamos redimidos de los tumores. No piense que es demasiado bueno para creer. Créalo. Existen algunas personas que predican lo que piensan, lo que han experimentado, lo que otra gente ha experimentado, y entonces existe gente que predica la Biblia. Si lo entiende o no, ¿cuál quieres tú creer? Crea la Biblia. ¿Qué más incluye? Habla de hinchazón en los testículos, llagas y hemorroides, cosas de las cuales es bueno estar redimido de ello. Diga esto en voz alta: yo soy redimido de hemorroides, úlceras, tumores, hinchazón en los testículos, llagas, abscesos y cualquier variación de estos. La próxima habla de picazón y de llagas. Usted ya sabe que esto es malo. 6 traducciones dicen escorbuto. ¿No es esto interesante? El escorbuto tiene que ver con la deficiencia de la vitamina C, no hay manera de saber cuántos marineros murieron a causa de esto siglos atrás. En una lista en la versión Septuaginta, que es una traducción griega muy considerada, también vemos eczema y llagas malévolas. Una llaga malévola es cáncer. Si está en la superficie, es el cáncer de la piel. Él no lo limitó solo a llagas de la superficie, sin embargo, también dice llagas purulentas ha sido tu redimido de toda clase de cosas. Usted ha sido redimido de tumores. Usted ha sido redimido de la malignidad. Usted ha sido redimido de llagas. Gloria a Dios. Díganlo los redimidos de Jehová. Usted puede levantarse con todo derecho y decirlo: yo soy redimido. Si alguna de estas cosas en esta lista o algo como esto trata de revelarse en su cuerpo o en los cuerpos de sus niños, no se siente allí a llorar y a preguntar: ¿por qué me está pasando esto a mí? Usted brinque, mírelo en la cara, y dígale: no, tú no. Yo soy redimido. Algunos a lo mejor te dirán: sí, pero tú has fallado de tantas maneras, a lo cual usted le puede contestar: sí, pero me he arrepentido, y Él me ha perdonado y Él me ha limpiado de todas mis injusticias. ¿Usted está limpio o no lo está? ¿Usted está perdonado o no lo está? Si es así, entonces usted está perdonado. Usted está limpio y ha sido hecho justo. Una traducción habla de una picazón incurable, erupciones de piel y otras clases de enfermedades de la piel. Esto incluiría toda clase de lo que llamamos alergias, reacciones alérgicas y sarpullido. ¿Puede ver esto? El versículo 35 va junto con esto. Dice que hay úlceras purulentas e incurables, graves, malévola, mala, asquerosa, que está por encima de todo el remedio y úlceras. Usted ha sido redimido de todo esto. Regresemos al versículo 28. Habla de corazón asombrado, confusión de la mente, aturdimiento, distracción, enloquecimiento, miedo y pánico. Nosotros llamamos estas cosas mentales, o emocionales. Usted ha sido redimido de perder la mente y emociones, por estar confundido, desconcertado, y enloquecido. Usted ha sido redimido de esto. ¿Cree usted que ha sido redimido? Ahora miremos al versículo 65. Habla de un corazón temeroso, un corazón tembloroso, un corazón miedoso, desconfiado y una mente ansiosa, e intranquila. Todo esto es lo mismo. Mire al próximo versículo, menciona el desfallecimiento de ojos. Esto tiene que ver con suspirar deprimidamente, llorando y consumiéndose. El próximo es la pena de la mente. Esto es la misma cosa, sin apetito, depresión, desaliento, tristeza del alma, un corazón consumido por pena. El próximo, el versículo 66, dice que tu vida será una carga de noche y de día. Estarás en temor e incertidumbre, y vivirás una vida llena de suspenso y miedo. Me pregunto, ¿cuántos cristianos se encuentran experimentando esto y a qué grado? ¿Debería usted tenerlo? ¿Debería algunas de estas cosas estar en su vida? No. ¿Por qué? Usted ha sido redimido de alguna vez perder su mente o su juicio. Usted ha sido redimido de vivir en depresión y desaliento. Es todo parte de la maldición de la ley, y Cristo te ha redimido de la maldición de la ley. Usted tiene que ser valiente, y confrontarlo, y decir: no. No cedo a esto más. No voy a vivir de esta manera. Yo no tengo que hacerlo. Yo he sido redimido. Yo he sido redimido. Es terrible cómo los cristianos sufren de ataques de pánico en medio de la noche sobre sus finanzas, sobre sus relaciones, y sobre sus cuerpos. No se supone que tengamos ninguna de estas cosas. Jesús nos dio su propia paz que pasa todo entendimiento. Hemos sido redimidos. Tiene ya esto en su espíritu. Debería andar todo el día y toda la noche diciendo: yo he sido redimido de esto. No lo tengo que tener. No tiene ningún derecho en mi vida. Ahora regresemos al versículo 59. Él mencionó varias cosas por nombre, pero, ¿cómo podría mencionarlas a todas? Bueno, él lo hizo. Usted a lo mejor podría decir, no, no menciono mi situación. Sí, lo tenemos aquí mismo cuando menciona las plagas que son inimaginables, esto significa que aún nadie las ha imaginado. Cuando surjan, esto significa que ya han sido cubiertas. Tú estás redimido, pase lo que pase o lo que descubran. Cuando dicen, ah, esto es una cosa peor. Esto es una plaga asombrosa. Nadie había pensado sobre una plaga como esta, tu respuesta será, oh, pero ya está cubierto. Yo he sido redimido. Si te dicen, esto es una aflicción extraordinaria de todos modos, conteste, yo he sido redimido. Estoy bien. Lo dice aquí mismo, yo también he sido redimido de esto que dice lo siguiente. Dice, las plagas de tu descendencia. Habla de las plagas sobre usted y sus descendientes, los golpes de su semilla, en usted y sus descendientes. Esto es genético. Estas son cosas heredadas. He visto a la gente luchar con esto, hablan y lloran sobre las maldiciones sobre sus generaciones durante 30 años. Usted ha sido redimido ya de cualquier cosa transmitida de su mamá y papá, de su abuelo y abuela, y de usted a sus niños. Está en la maldición de la ley. Si creyeras en esto, existe más poder en esta palabra que cualquiera otra cosa que haya estado operando en su familia por cualquier cantidad de tiempo. Esto es la palabra del Creador. Esta es la palabra del Redentor. Es mucho más grande que nada. No viva con deficiencias. No viva con cosas que constriñen y restringen porque piensas que, bueno, mamá lo tenía, y su mamá lo tenía. Corre en la familia. Dios ya ha hecho provisión. Mientras colgó en la cruz, se hizo maldito con cada enfermedad genética y toda cosa heredada que haya pasado de semilla en semilla, de generación en generación. Diga esto en voz alta, yo he sido redimido de toda cosa heredada y genética. Yo he sido redimido de cosas que hayan sido transmitidas de padre a niño. Es parte de la maldición de la ley, y Cristo me ha redimido de la maldición de la ley. Gloria a Dios. El siguiente versículo incluye plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas, enfermedades severas y persistentes, enfermedades de duración larga, prolongadas, persistentes, y severas. Cuando la gente dice, bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios para que usted se sane rápidamente. Puede ser su voluntad que esto continúe, no puede ser su voluntad. Está en desacuerdo con la Biblia. Usted ha sido redimido de cosas que continúan sin cesar. Usted puede ver esto. Usted ha sido redimido de cosas que siguen repitiéndose, de cosas que se prolongadas y penosas, persistentes y continúan sin cesar. Existen millones de personas en esta categoría, y dicen, todos, oren para que yo sea fuerte para soportar esto, que sea lo que el Señor quiera no, usted ha sido redimido. Resístalo, manténgase firme y diga, no. No tenemos que tener esto. No. Nosotros ordenamos que esto se detenga en el nombre de Jesús. Nosotros hemos sido hechos justos. Nosotros hemos sido redimidos. La maldición no tiene lugar en nuestra vida. No tiene ningún derecho legal para operar en nuestra vida. Amigo, no deje que esto se le escape. Incorpórelo en su conciencia. Anote estos versículos y léalos. No deje que esta sea la última vez que usted piense en esto, especialmente si usted está pasando por algo ahora mismo. Obténgalo y cómalo, sueñe sobre esto y piense sobre esto. Cíñalo en su espíritu. Estaba en la parte noreste de los Estados Unidos hace un tiempo atrás, y había una pareja joven allí quienes eran padres de dos niños. Eran profesionales, y las cosas marchaban muy bien para ellos. Entonces la joven madre fue diagnosticada con cáncer terminal, una de las peores clases, unas de las de progresión más rápidas, una de las clases que crecen de un modo mucho más rápido. En solo unas cuantas semanas, ella ya había entrado en tratamientos, y estaba débil, solo piel y huesos. Era una cristiana nueva. Mientras tanto, comenzaron a ir a esta iglesia cuando estábamos allí. Ellos le dieron unas cintas grabadas nuestras sobre la sanidad, y ella comenzó a devorarlas. Ella estaba en serio sobre esto. Mientras ella todavía se encontraba débil, había veces que no se podía levantar, ella iba y trabajaba en la iglesia. Ella podía pintar, a veces pintaba un poquito y luego se acostaba. A veces pintaba mientras estaba acostada escuchando aquellas cintas y alimentándose de la palabra. Cuando regresamos, ella estaba allí, parada, sanada, mejillas rosadas y fuerte, y quiso darme la mano. Estaba tan emocionada. Podías ver cuánto resplandecía su rostro. Se suponía que estuviera muerta, pero estaba sana. Aquellos niños recobraron su mamá. Ese marido recuperó a su esposa. Sabes que esto es la voluntad de Dios. ¿Por qué esto ya no está sucediendo? Porque la gente no lo cree, y no lo toman en serio. Si piensas en otras cosas día y noche en vez de pensar en la palabra que has escuchado sobre sanidad, te va a sobrepasar. Tienes que tomar esto y no solo creer que es solo la emoción del hermano Kate, pero usted se debe de dar cuenta que, esto es mi vida, esto es lo que creo. Lo tiene que poner en sus oídos, y en sus ojos, y en su boca, día y noche, y elimine todo lo que le diga lo contrario o lo que te aleje de la palabra. Le digo, la palabra de Dios es medicina, Proverbios 4 y 22. Si tomas bastante de ella, bastante por mucho tiempo, le sanará de cualquier cosa. Lo he visto repetidas veces. Nada es demasiado difícil para el Señor. No solamente puedes leer esto y decir, sí, es interesante, esto es bueno y luego se va a pensar en los síntomas, los problemas y otras cosas el resto del día y la noche. No funciona así. Ya hemos leído las direcciones para cómo tomar la medicina de Dios, ¿verdad? Recuerde. Dice en Proverbios 4, 20-21, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Suena esto como algo que tenemos que continuar haciendo. Lo es. ¿Cómo sabría usted si está funcionando? Estará entusiasmado. Te activará. Estarás emocionado. Aun si no ves resultados, y tu espíritu estará entusiasmado. ¿Y qué tal si se siente mal sobre esto, estás cansado de lidiar con eso, y estás molesto con todo el caso? Esto es cuando más lo necesitas. Es cuando debes obligarte a trabajar más fuerte, ¿verdad? Usted se dará un jalón de oreja y regrese al libro. Regrese a la palabra. Escuche aquellas cintas, escuche aquellos CDs, mire aquellos DVDs, lea su Biblia, y solo alabe y alabe a Dios. Rehúso hablar del problema. Rehusó hablar de toda aquella gente que dijo que esto no funciona y lo que no funcionó. Tiene que estar decidido y conseguir su enfoque. Si el Señor creó una palabra como esta para usted, entonces debería saltar sobre esto con ambos pies y ambas manos, y correr alrededor diciendo, yo soy redimido. Yo soy redimido de tumores. Yo soy redimido de cáncer. Yo soy redimido de problemas genéticos. Yo soy redimido de cosas largas y duraderas. Cristo me ha redimido, ya lo hizo. Yo soy redimido de la maldición de la ley. ¿Qué más está en la lista? El versículo 60 incluye, todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste. Si es una enfermedad que temes, está cubierta. Usted puede regresar y estudiar a Egipto y sus problemas. Esto fue una nación con una historia grandiosa. Cada enfermedad que tuvo alguien alguna vez, en toda su civilización, cualquiera que alguna vez tuvo miedo, es parte de esto. Usted está redimido. Podría escribir libros y libros sobre esto. ¿Y qué tal alguna otra enfermedad en alguna otra civilización, o qué pasa con alguna nueva clase de enfermedad que la gente salga con ella? ¿Y si alguien quiere crear una enfermedad? Me alegro que haya hecho esa pregunta, porque en el siguiente versículo dice, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Dios es inteligente. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita está incluida. ¿Cuántas cosas cubriría esto? Si es una enfermedad que nunca ha visto en la Biblia, esa es. Si nunca ha escuchado a nadie hablar sobre una enfermedad como esa, esa es. Cualquier tipo de enfermedad o calamidad no mencionada en la Biblia, todas las enfermedades y plagas de las cuales la palabra no menciona, están cubiertas aquí. Gloria a Dios. Cada enfermedad, cada plaga, conocida o desconocida, mencionada o no mencionadas, son una parte de la maldición de la ley, según Deuteronomio 28, 61. Las buenas noticias son que según Gálatas 3 y 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos hoy, porque las enfermedades y toda clase de plagas son parte de la maldición de la cual Cristo nos ha redimido. Por tanto, ¿cómo podría ser su voluntad para que nosotros las tengamos, cuando Él pasó tan grandes aflicciones y colgó en la cruz y se hizo maldito para liberarnos de ella? No podía ser su voluntad que nosotros las tengamos.